el programa de la filial Mar del Plata Racing. Acabé, no puedo parar. Dosis Racingueta, el programa que le banca los trapos a la gloriosa Acadé. Residencias, tercera década. Buenas tardes, académicos y académicas, a una nueva emisión de Dosis Racinguista, el programa de la filial Mar del Plata, la gloriosa Academia. Bueno, un programa, volvimos después de la semana pasada que no estuvimos al aire, un programa abierto, vamos a charlar de la actualidad ya premundial, faltan apenas algunos días para que comience la máxima competición del fútbol mundial, por lo cual no hay demasiadas noticias de lo que tiene que ver con el ámbito, la actualidad futbolística de Racing. Está todo, por supuesto que muy de a poco se van barajando algunos nombres, algunas posibilidades. Coca, el próximo técnico de Racing, aún no ha sido presentado. Se han barajado algunos nombres de los que podrían llegar a venir, de los que podrían llegar a irse. Así que estamos todos más pendientes del Mundial que de lo que es la primera división del fútbol argentino, porque todavía hay definiciones en otras categorías. Así que vamos a charlar, vamos a hablar con uno de los candidatos que tiene Racing para las próximas elecciones en diciembre, Pablo Podestá. Vamos a hablar con el encargado del departamento de filiales también, para saber un poco de la actualidad, por qué no de las filiales, y un poco los entretelones del club. Antes de adentrarnos con toda la información, de presentar a los amigos de la mesa, quiero mandarle un abrazo en el alma a Gustavo Burstin, que está pasando un momento bastante duro de salud, así que de parte de Dosis Racinguista, mandarle un abrazo muy grande y esperemos que pueda estar escuchándonos el lunes que viene. Sin más preámbulos, paso a presentar a los compañeros de la mesa, a los amigos, el presidente de la filial de Mar del Plata, Fernando Gianfrini. Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy contento, el resultado inesperado de nuestros queridos y enormes amargos. Bueno, nos pone felices y con una gran expectativa de que sigan un tiempo más a donde les corresponde. Por otro lado, mandarle un beso muy grande a Lázaro, que fue papá de Lisandro. Bueno, un abrazo muy grande, una noticia realmente muy linda. Y bueno, esperando que el resultado de los amargos nos siga poniendo contentos. Vamos a esperar qué pasa el miércoles. La dama de la mesa, Florencia Gianfrini, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Yo no sé si es que soy hija de Fernando o qué, pero me robas todos los pensamientos. No, la verdad que también muy feliz por lo sucedido ayer, el no ascenso de los amargos. Y nada, una semana muy importante para Racing, porque si Dios quiere vamos a tener director técnico, así que esperando que firme contrato. Sergio Ali en la producción y también acompañándonos, ¿por qué no?, en la mesa. Muy buenas noches, lo mismo que todos, al igual que Fernando y que Florencia, contento, se puede decir de una manera así, familia Huracán, así que vamos a buscar que festejen en casa, ¿no? Claro, claro. Porque en tu casa, ya que hoy es un día libre para hablar de Racing, del fútbol, de todo. Si querés, hablamos del doping de algún jugador de Argentina, ya que estamos. En tu casa tenés dos motivos para ponerte contento. Huracán, que vendría a ser el amor de tu papá, claro, que al cual le mandamos un saludo, que seguro que nos está escuchando. Y Racing, que es tu amor. Así que no queda otra. Hay que ganar. A todo nada. Esperar que sea un buen miércoles. Yo creo que está muy complicado Independiente, muy complicado anímicamente. Yo lo tenía en el ascenso. Yo creo que si no se le dio el domingo, creo que perdió la oportunidad histórica de volver. Me parece que está muy complicado. Bien, quiero abrir con ustedes el debate. Vamos charlemos, porque yo había pensado una suerte de consigna como un disparador para charlar de la actualidad. Algo estuvimos hablando en los últimos programas, pero está bueno refrescarlo y también teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que Gabriel Auche deje la academia, Kais está a un pasito nada más de convertirse en jugador de la Universidad Católica. ¿Qué piensan después de estas idas y de la llegada de Coca, que son los puestos que Racing debería reforzar en su once inicial y, por qué no, también en el banco? No sé qué piensan. Me parece que sí. Bueno, lo de Cajay está muy cerca de irse. No me gustaría que Auche abandone. Creo que, bueno, Coca también pidió retenerlo. Creo que Racing pretende el 100% del pase. Creo que Gimnasia ofertó el 50%. Me parece que Auche tendría que quedarse. Después se nombran muchos jugadores y creo que hasta que Coca no firme, creo que no van a avanzar. Más allá de Milito, que es algo que ya está en lo de antes. Sí, Milito, que ya se encuentra en Buenos Aires, imagino que a la espera de la reunión con Víctor Blanco, el presidente de Racing, para al menos las primeras charlas ya las han tenido en Italia, también han habido charlas telefónicas, pero bueno, como para tener un avance más concreto acerca de cuáles son las pretensiones económicas y cuáles son las cláusulas por las cuales el Milito, Diego, pueda llegar a vestir nuevamente la camiseta de Racing. También hubo allí algún temita con el representante de Coca o alguna denuncia que hiciera un jugador de All Boys, corríjame si me equivoco, con respecto a una posible llegada a Racing, y una denuncia que Coca hoy en los medios, específicamente en el diario Olé, salió a desmentir absolutamente, que no lo conocía, nunca lo había visto jugar y no lo había pedido para Racing, así que una situación un tanto extraña para antes que asuma el técnico endilgarlo de llevarse algún tipo de vuelto por el lado del representante para traer algún tipo de jugador. Eso ya es extraño. Sí, realmente me parece que desde el punto de vista del jugador es complicado. De hecho, no creo que haga una denuncia así si no hubiese algo de realidad. Por ahí está más involucrado el representante que el director técnico, ¿no? Pero bueno, es un tema oscuro que esperemos que haya sido una confusión y no tenga mucho de realidad, ¿no? Porque realmente esto de los representantes, los jugadores, ya como que no nos hemos comido muchas situaciones de esta de en una entrevista que le hicieron en Identidad Racingista, porque habían nombres como Hernán Encina, creo que jugador de Rosario Central, sí. Y Buonanotte, y él los descartó, dijo que son muy buenos jugadores, pero que no estaban todavía en su lista y que no hay ningún jugador cerrado todavía ni que se pusieron a hablar. Así que hay que esperar. Sí, dijo que le interesaba un jugador de Colón, Gabriel Graciani. Sí. Sí, y con respecto a Zapito Encina, el periodista de Olé, de apellido Montalá, que es un reconocido periodista, confirmó de alguna manera que Víctor Blanco al menos lo tiene en carpeta. Habrá que ver la decisión en conjunto que tomen, tanto entrenador, cuando firme, imagino que uno ya se habrán reunido, por supuesto, habrán charlado, tendrán nombres en carpeta. Obviamente nombrar jugadores antes de iniciar gestiones siempre es un problema porque eleva la cotización y puede llegar a traer algún tipo de traba a la hora del arribo a Racing. El lado de Gabriel Auche, para aclarar un poco el panorama, al menos la información que ha trascendido, acerca de que están trabadas la posibilidad de la renovación del jugador con el club debido a un problema de impuestos que tanto jugador como representante pretenden que sea a cargo Racing, y bueno, la intención de la academia que se abone la ficha completa del jugador para liberarlo. Antes de seguir con lo que es la actualidad de Racing y continuar hablando de esto, quiero saludar a Pablo Podestá, el presidente de la agrupación Este Racing, que está en línea en estos momentos. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda Mar del Plata? Bien, un poco fresca como nos tiene acostumbrados. Pablo, inmediatamente preguntarte, vamos directamente al hueso. Sos el presidente de la agrupación, siempre te preguntamos lo mismo, así que es una pregunta obvia. ¿Cuándo se va a definir cuál va a ser el trinomio de este Racing? Bueno, vos fíjate que la ansiedad de la gente va por encima de los procesos. Todavía no hay una convocatoria a elecciones, ¿no? Todavía no se convocó a elecciones, todos sabemos que va a haber elecciones en diciembre. Y obviamente, mientras no se convoque a elecciones, nosotros mal podríamos ya empezar a hablar de trinomios. Y eso creo que sería un poco poner el carro delante de los caballos. Nosotros trabajamos en un proyecto que lo diagramamos ya en el año 2007-2008, cuando nos presentamos elecciones y por suerte ganamos con la represión de Racing Vuelve. Lamentablemente, después nos tocó parar en las elecciones siguientes. Y bueno, ahora insistimos con lo que es el proyecto, que son unas ideas, porque si uno va atrás solamente de una persona, esa persona le puede pasar algo, puede tener que mudarse por cuestiones laborales o puede enfermarse. Y entonces se acabó la agrupación. Nosotros creemos en los equipos de trabajo, creemos en la mística que estamos generando a través de la agrupación, hemos crecido mucho por suerte y estamos orgullosos. Después siempre hablamos y ponemos el hashtag de Orgullo Racing. ¿Se cortó? A ver, Pablo, ¿nos escuchás? Bueno, se cortó, ahora vamos a reanudar la charla con Pablo Podestá, que nos estaba explicando un poco acerca de la conformación, de esperar a conformar y anunciar el trinomio. Para poner un poco al tono de la gente, nosotros con Fernando, la filial Mar del Plata, estuvo presente en el plenario que realizó la agrupación Este Racing. Se llevó a cabo en Capital Federal y contó con la asistencia de más de 300 personas, hinchas, militantes, miembros de la agrupación. El objetivo de esta reunión fue presentar el trabajo que viene realizando las 12 comisiones que tiene Este Racing a lo largo de estos últimos 2 años. Y que cada coordinador de las comisiones expusiera su trabajo. El cierre estuvo a cargo de Pablo Podestá y respondió a todas las preguntas de los que estábamos ahí. Para mí el encuentro fue muy satisfactorio porque está bueno que los hinchas empiecen a participar, a conocer los trabajos de todas las agrupaciones, los proyectos, y creo que en este plenario que hizo Este Racing tuvo mucha concurrencia y está bueno que se interesen por las propuestas. Está bueno que de parte de los socios se conozca lo que nos proponen y que ellos nos den a conocer lo que están trabajando y lo que van a proponer. Y está bueno que si en algún punto podemos decir que políticamente Racing se ha equivocado en alguna elección, está bueno que la gente escuche y pueda observar, más allá de los compromisos políticos que pueda tener alguien. Me parece que está bueno para que uno pueda votar sabiendo por lo menos a quién vota. Me parece que el trinomio creo que va a estar supeditado también a algún tipo de alianza. Claro. Y creo que está bueno también que las agrupaciones estén trabajando para Racing sin ser gobierno. Me parece que está bueno, porque de hecho eso hace que la gente se dé cuenta qué es lo que puede hacer una agrupación cuando así lo sea, ¿no? Sí, me parece que es muy importante que la gente sepa, que el hincha de Racing está al tanto de todas las opciones que existen de cara a diciembre. Tenemos 6 meses para informarnos y saber la actualidad, y a pesar de que quizás algún candidato nos guste más o nos guste menos, es importante conocer todas las opciones que pueden llegar a presentarse en diciembre. ¿Por qué? Porque si el candidato que a uno le gusta no gana, como suele o puede llegar a pasar, va a ser gobierno algún candidato que a uno no, quizás no le guste. Entonces es bueno conocer e interiorizarse y reclamar también en función de las promesas, en función de lo que uno pretende y a lo que uno le prometieron también. Yo creo que hay como un manto negro de no quedar, de los socios, de los hinchas, de no me haya con ninguna agrupación, para no quedar pegado, no, para por si las dudas después en su mandato. Y yo creo que es un grave error. Nosotros, los que votaron al gobierno, a los que sea, tienen un poco de culpa, no es solo el que los dirigentes, los jugadores, somos todos culpables. Yo creo que para que esto no vuelva a pasar hay que votar en diciembre con convicción, con conciencia, y está bueno que se hagan oír las voces, está bueno que se conozcan los proyectos, está bueno que podamos sacar al aire a todas las agrupaciones, y como hincha, el socio que tiene la oportunidad de votar, que escuche, que lea, que vea qué es lo mejor. Racing puede cambiar, pero es el compromiso de todos los socios. Bien, después de esta pequeña reflexión, continuamos hablando con Pablo Podestá, que lo tenemos en línea. Pablo, ¿volvemos a hablar con vos? Sí, sí, ¿cómo están? Ahora volvimos, hubo un problema acá en la máquina. Bueno, estábamos hablando, nos estabas contando acerca de los tiempos de la gente y los tiempos de la política también. Y déjame enganchar la otra pregunta que quería hacerte acerca de si una posible alianza con alguna otra agrupación podría también estar ligada a este tiempo de espera. Sí, sí, obviamente que nosotros tenemos un proyecto que es perceptible, que es amplio, que tiene que llegar a todos los hinchas de Racing. No creemos que somos los dueños de la verdad, ni mucho menos. Creemos que lo podemos mejorar y obviamente nos estamos juntando con muchas agrupaciones en esta época. Hemos tenido reuniones con la gente de Racing Club, con la gente de Sarcac, con la gente de Amoroso. Mañana me junto con la gente de Jiménez, y probablemente jueves con la gente de Colucci. Ya tuvimos reuniones con la gente de Cuño y Barona. Bueno, estamos trabajando. Primero y principal, en el día de hoy, por el tiempo presente, en lo que es la víspera del libro de pases, y ver si le podemos dar una mano al gobierno y obviamente poder mejorar este plantel, que está bastante bastante paupérrimo para las asistencias y lo que nosotros consideramos que Racing necesita. Ya tuvimos en su momento una reunión convocada para juntarse con Blanco, que fue para la elección del técnico, donde asistimos con Cuño y Barona, Jiménez y Corusi. Nos juntamos con Blanco y bueno, hablamos un poco del perfil del técnico. Lamentablemente los técnicos que habíamos consensuado no pudieron venir. No sé si fue por una desidia o por una falta de negociación o por los tiempos, pero lamentablemente ni Pellegrino ni Careca, que eran los dos técnicos que habíamos decidido, por lo menos que tenían un perfil para Racing en esta oportunidad, no vinieron. Después Blanco decidió por Coca sin consultarnos, ¿no? Y espero que le vaya bien, pero no era el perfil a priori que nosotros le habíamos planteado, más que nada porque sabemos lo que es Racing, las necesidades de Racing, la ansiedad de la gente de Racing y la experiencia que debe tener un técnico, que creo que Coca no lo tiene, por lo menos en un club grande o peleando cosas importantes. Pablo, buenas noches. Florencia te habla. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Primero que nada, recién estaba contando que habíamos asistido al plenario que hizo tu agrupación y quería agradecerte por tomarte el tiempo de responder las preguntas de todos los socios que estábamos presentes ahí y también personalmente agradecerte la atención que nos brindaste. Y mi pregunta va a que en el momento del comienzo de la oratoria se te vio muy emocionado y eso fue algo que a mí me impactó. Y yo quiero saber qué es lo que en ese momento te hizo emocionarte, qué pesó para llegar al punto de emocionarte delante de 300 personas. Y la verdad que no me había pasado nunca antes. Siempre uno, cuando asume un rol de dirigente, se tiene que poner como una coraza o un traje de amianto, donde parece como que las cosas le rebalan y uno tiene que seguir para adelante, porque obviamente ser un líder implica, ¿viste?, no frenar, seguir para adelante, buscar a la gente, no decaer, anímicamente imponer una forma de trabajo para que la militancia no decaiga, ¿no? Y lo que a mí me dolía, y uno estaba explicando un poco lo que pasó, y justo cuando hablamos de la ruptura y todo lo bueno y todo el trabajo y todo el sacrificio que habíamos hecho en aquellos 3 años de gobierno, donde habíamos vuelto a poner a Racing en el lugar que todos queríamos, y que lamentablemente por egos personales y por algunas personas que querían o se creían más importantes que el propio proyecto, cambiaron el rumbo y comenzaron a armar una junta de gente que no terminó siendo ni siquiera una agrupación, porque hoy por hoy no lo son, y terminó siendo este gobierno que tiene una comisión directiva que está absolutamente dividida, no solamente los que se fueron, porque primero se fue, creo que el padre Juan Gabriel, después se fue Rodríguez Evia, sí. Después terminan diciéndose Coborne Molina, y hoy por hoy igualmente la comisión directiva, todos sabemos que está separada, han armado diferentes agrupaciones, Amor por un lado, la gente de Cajariti por el otro, internamente hay otros que adhieren a otras agrupaciones y no están pensando en Racing. Casualmente lo que nosotros siempre antepusimos fue Racing y proyecto que teníamos ante cualquier ego personal, y creo que esto es lo que más nos duele, porque después toda esta gente que sale de la propia comisión directiva habla de la unidad. Entonces, ¿para qué van a hablar de unidad si están hoy sin votar por 3 años, forman parte de este proceso, fueron elegidos por la gente, fueron miembros de la comisión directiva, tienen cargos, algunos trabajan en filiales, otros trabajan en relaciones públicas, otros trabajan en infraestructura dentro de lo que es el esquema del club? ¿Cómo puede ser que estén armando ya otras agrupaciones y hablen de unidad? Si están juntos, trabajen juntos hoy, no esperen al 1 de enero del año 2015. Hagan hoy lo que creen que tienen que hacer en Racing y no esperar. Racing no puede esperar tiempos. Lamentablemente yo no estoy en el gobierno, no puedo, no me dejan actuar. Pero ellos tienen la posibilidad porque la gente los votó. Racing Grande es una agrupación que estaba en la propia boleta de este gobierno. La 25 de marzo lo mismo. Entonces yo no entiendo cómo salen del oficialismo y hablan de unidad. ¿Para qué salen? ¿Se quieren con quién? ¿Se quieren unir? Esto es lo que yo digo. Encima salen divididos, porque si saldrían juntos, bueno, sería más entendible. Pero claro, salen y se dividen, y después hablan de unidad para juntarse. Claro. Esto es lo que yo veo que no tiene congruencia, ¿no? Seguro. Pablo, ¿cómo estás? Te hablaba Fernando. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, como dijo Flora, agradecerte la atención dispensada hacia nosotros. Fernando, ustedes se lo merecen, ¿viste? No la quise interrumpir recién a Flor y te interrumpo vos porque me parece. Tú sabes perfectamente que mientras fuimos gobierno y después de ser gobierno, creo que la primera filial que yo visité es Mar del Plata. Ustedes siempre nos han tratado muy bien. La gente sabe que uno cuando gana, gana y gobierna, y cuando pierde tiene que apoyar. Y lo nuestro fue siempre apoyar a este gobierno, porque es el gobierno de todos, porque es el gobierno de Racing. Apoyé siempre las filiales y lo voy a seguir haciendo. Creo que es un trabajo que Racing se merece, que hay que llegar al interior del país. Ustedes son una de las filiales más importantes del interior del país, y por eso cualquier tipo de inquietud que ustedes tengan y cualquier llamado que me hagan, siempre voy a estar a disposición de ustedes. Bueno, te agradezco mucho, Pablo. La pregunta es la preocupación que tiene la gente con respecto a cómo van a ser estas elecciones. Si vos considerás que van a ser agresivas, si crees que los que hoy conducen los partidos los ves como que tienen posibilidades de que se haga una política constructiva hacia Racing, o ves que, como estabas diciendo recién, que hay más ansias personales que pensar en Racing. Yo creo que hay muchas dependencias personales, por eso es que si no tendría ninguna lógica lo que nos está pasando. En un momento de crisis muy importante y profunda como tiene Racing, con un déficit operativo muy grande, con un plantel casi desintegrado, con un promedio que nos está llevando a mirar la tabla del descenso, con una infraestructura a todo nivel en el club que se cayó a pedazos, creo que no es el momento de estar pensando en cosas, en egos personales. Y lamentablemente pasa. Si vos me decís si van a ser o no agresivas las elecciones, desconozco, espero que no es el estilo nuestro. Nosotros siempre hablamos de proyecto, de idea, puedo no consentir o no coincidir con alguna agrupación, pero esto no me lleva a mí ni a calumniar, ni a injuriar, ni a minimizar el trabajo de otros. Creo que esto es el desafío que nosotros tenemos. Debatamos propuestas, debatamos ideas, debatamos proyectos, y no caigamos en la chicana política de calumniar, injuriar, y sobre todo anónimamente, porque casi siempre las cosas se hacen anónimamente por atrás, ni siquiera tienen la hombría de decir las cosas y ponerlas con nombre y apellido en afiches o en redes sociales, ¿no? Que utilizan por ahí tweets que no son de una persona física. Claro, sí, vergonzoso. Bueno, déjame preguntarte acerca de la llegada de Mariano Curión y Barona a lo que es la política de Racing. ¿Cómo crees que ha cambiado lo que es la configuración política, justamente, con su llegada? ¿Crees que ha modificado demasiado el entorno Racing? No, el Curión y Barona forma parte de este proceso, es abogado de este gobierno. es el que es la cara visible del caso Pacheco, uno de los puntos más negros y oscuros de esta dirigencia. Fue el caso Pacheco, donde fue la muerte de un socio dentro de la sede y donde la propia dirigencia no dio la cara visible de esta dirigencia fue Cunel y Barona, y no hubo ningún informe de la comisión directiva ni de esa comisión famosa que dijeron que habían formado, que iban a hacer un expediente administrativo, un sumario administrativo para deslindar responsabilidades, que tampoco se supo en qué terminó. Era la cara visible de Cunel y Barona, que hizo campaña para Coborno y para Molina, y forma parte de esta misma gestión. Pero obviamente que como no le está yendo bien futurísticamente y no le está yendo bien al gobierno, se, en vez de presentarse dentro del seno del oficialismo y intentar revertir desde ahora la situación de Racing, esperan al 1 de enero del 2015, porque creen que tienen un proyecto superador a este, pero ¿por qué no nos vendieron ese proyecto en el 2011 y lo ejecutaron? Claro. ¿Por qué no lo ejecutan ahora? ¿Qué van a esperar en el 2015? Si forman parte de este gobierno, fueron parte de este gobierno. Uno en un área, el otro en área, pero forman parte de este gobierno. No es necesario que Blanco los llame. Ellos, la gente los votó a ellos. La gente votó a Cunel y Barona, la gente votó a Colucci, la gente votó a Rodríguez Evia, la gente votó a Juan Gabriel Arias, la gente los votó ya. Tienen hasta diciembre de 2014 que trabajan por Racing. ¿Entendés? No, esto es lo que yo veo. No me gusta, me voy a una agrupación y me candidateo para 3 años. No, flaco, te votaron, estás dentro de este proyecto, hacelo. Yo también tuve diferencias con Molina en el 2011, pero yo me quedé, gestioné el fútbol profesional, me quedé al lado mano a mano con Simeone en el fútbol profesional, me subía al micro, iba y trabajaba en fondos que pasen, me iba a dar mejor de lo que le iba yendo, y por suerte salimos subcampeones, clasificamos a la Copa. Entonces yo me quedé, por más que tenga diferencia. Por no que me importa si me fui, porque Racing está más importante que cualquier pelea personal o cualquier ego personal. Sí. Entonces la gente votó pensando que la continuidad era Coborno. Yo les avisé que no era Coborno, la gente no me creyó, la gente creyó que era Coborno, lamentablemente para mi gusto se equivocó, pero bueno, ahora tendremos una nueva oportunidad de elección. Por supuesto. Tenemos un proyecto que, además de tener esas mismas bases que tenía en el 2011, está mucho más mejorado por la experiencia de lo que vino después. Y obviamente queremos incluir a un montón de fuerzas políticas que hayan estado con este gobierno, porque no todo es malo, ni todas las personas son malas, pero queremos contar sin en serio, que dejar de peleas y de temas personales de lado y trabajar con Racing, que obviamente está metido en un fútbol difícil, que ahora vamos a tener 30 equipos y tenemos que pelear con un montón de cuestiones que son por fuera de Racing, como puede ser temas de seguridad, temas de reparto de televisión, temas del hincha visitante nuevamente en los estadios. Esto a nivel de afuera, y a nivel de adentro tenemos el desafío de seguir colonizando Racing, de darle mucho más participación a las filiales del interior del país, el voto adherente, el socio adherente. Bueno, hay un crecimiento. Nuevamente volver a tener 50.000 socios que paguen la cuota social para que la economía del club no se vea resentida como se ve ahora. Nosotros habíamos bajado el déficit operativo en 700.000 pesos mensuales, que era mucha plata. Ahora estamos nuevamente en 3 millones. Claro. O sea, no podemos lapidar el futuro de Racing y hacer como si nadie pone el piloto automático. Esto es una cuestión de gestión. Seguro. Bueno, nosotros hemos hablado con varios representantes o futuros presidentes, de los cuales todavía no tenemos contestaciones. Sí, hoy hablé con vos y espero antes de junio, primero de julio, poder hacer una concertación y que la gente te escuche. Hola. ¿Sí, me escuchás? Sí, ahora sí, sí, sí. Te estaba diciendo de que, bueno, lo hemos comunicado a través de mail con casi todos los presidentes de algunas agrupaciones, de las cuales muchas nos quedaron en confirmar la venida hacia Mar del Plata. El único que nos confirmó fuiste vos, por lo cual ya estamos gestionando la posibilidad de que antes de junio, primero de julio, estés acá con parte de tu agrupación y puedas exponer físicamente y personalmente tus ideas a todos los hinchas de Racing. Sí, Pablo, ¿me escuchaste? Sí, te escuché. Mira, nosotros, vos me conocés, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de inquietud. Queremos trabajar con el tema de filiales puntualmente desde el punto de vista de la propia filial. Estamos absolutamente convencidos que las filiales las tienen que manejar filiales, claro. La tienen que manejar cualquiera. O sea, la problemática de las filiales es filiales. Nosotros tenemos intención de ir a tratar en breve, obviamente, a hablar con la gente, con el socio, y que nos cuenten la problemática. Y creo que esa es la mejor forma de estar cerca del socio, con el problema del socio en el día a día y cambiar, pues, una realidad de uno que era cuando era socio y otra cosa de otra vez cuando uno es dirigente, que va al palco y por ahí toda la problemática no la vive y no sabe lo que padecen las filiales cuando vienen con micros que llegan muy sobre la hora, con los operativos policiales que muchas veces los hacen llegar hasta después de iniciar el partido, ese tipo de cosas. Obviamente el dirigente tiene que estar encima e intentar modificarla, ¿no? Bien, Pablo, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos hayas atendido y, bueno, hasta una próxima ocasión. Un abrazo grande y saludos a toda la gente de Mar del Plata. Así pasaba Pablo Podestá por los micrófonos de Dosis Racinguista. Y antes de continuar, ya hablando un poco más con los hinchas, con micrófono abierto, por supuesto, vamos a ir a una pequeña tanda. And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. And when there's no one else inside, I'm in the crowded lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Dosis Racinguista. Hola, soy Bruno Zuculini, bueno, un saludo grande a la filial de Dosis Racinguista. Les mando un saludo grande. Presidencias 96.5. Espacio Publicitario. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan B. Justo 489. Güemes 3175. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844. Teléfono 495-5487. Temprano a la mañana. Jardín Mis Manitos. Proyecto educativo integral. Inglés, natación, campamentos. Continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos. Belgrano 4182. Casi San Juan, teléfono 474-3114. Sonrisa siempre me acompañará. Controlar las plagas es muy sencillo. Solo hace falta llamar a Sanitrol. Empresa líder en control de plagas urbanas. 491-3333. Recuerde por si las moscas. Sanitrol, 491-3333. A partir de ahora, Antena Italiana tiene una hora más. Más noticias, más cultura, más actualidad, más música, más invitados. Más Italia y más Mar del Plata. Antena Italiana, todos los sábados de 8 a 10 por Radio Residencias. Me piden que vuelva, siendo que cuando me fui poco menos que como un perro sarnoso. En esas peleas gallináceas se nos escapan los grandes enemigos. Y el programa que hacemos nosotros no es un programa de radio. Big Seed, del dicho al hecho. Toda la información y actualidad en FM Residencias. Con Eduardo Ferrer, David Ackerman y equipo. Big Seed, del dicho al hecho. De lunes a viernes, de 13 a 15, en FM Residencias. 96.5. Fin de espacio publicitario. Soy Gaby Auche, un saludo para toda la gente que escucha Dosis Racinguista de Mar del Plata. Abrazo grande, saludos. Dosis Racinguista, el programa que le banca los trapos a la gloriosa AKD, todos los martes a las 20. Thank you. continuamos en el aire con Dosis Racinguista, ya apenas faltando 20 minutos, 9 menos 20, estamos en el programa, por supuesto, de la Academia de la Filial de Mar del Plata. Florencia, ¿tiene alguna información acerca de la llegada de Diego Milito? ¿Qué nos va a pasar a explicar ahora? Bueno, sí, además de de que ya se sabe que Diego Milito está en Argentina, la idea original de la comisión directiva es que se presente a trabajar junto al plantel el 16, el lunes 16. Se sabe que el problema no es lo económico, sino es discutir el armado del nuevo Racing. Blanco en una primera conversación había dicho que quería jugadores de jerarquía y le había prometido eso a Milito. Como todavía no hay nada certero, esto claro, es lo que se va a discutir en la mesa en la próxima reunión. Bien, y también algo sobre Fernando Ortiz, el Tano. Sí, va a haber una reunión para definir el futuro de Fernando Ortiz por su renovación. La mayoría de la comisión directiva no quiere extender el vínculo del defensor porque dudan de su condición física. Blanco sí, y Ortiz, si acepta que le bajen el sueldo, podría quedarse. Él ya expresó sus deseos de continuar en el club por una temporada más. Sí, bueno, hay que ver la cuestión, es la incógnita, por supuesto. Sabemos que es un tipo que suma bastante en lo grupal, Fernando Ortiz, pero bueno, no deja de ser un jugador de fútbol. En todo caso, si suma en lo grupal, que lo incorporan al cuerpo técnico, claro, de Diego Coca, me parece. Habrá que ver, me parece que no dejó una buena imagen en el último tiempo en Racing. Sabemos que padece una osteocondritis en la rodilla, que es una lesión crónica que no le permitiría completar un torneo, me parece, ¿no? Uno teniendo en cuenta lo que es este tipo de lesiones con otro tipo de casos. Y con la edad que tiene. Y con la edad que tiene, por supuesto, que no es un dato menor. Vamos a abrir el micrófono, como anunciamos anteriormente, algunos de los hinchas que nos escuchan regularmente y que pueden opinar, por supuesto, de lo que es el presente de Racing. Ese es el caso de Pablo Blanco, que está en comunicación en estos momentos. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un saludo a toda la mesa y felicitaciones por el programa, ¿no? ¿Qué opinas del principio? Bueno, te damos a vos para el puntapié para que hables de lo que quieras. Si querés, yo te puedo plantear la cuestión de la charla que tuvimos recién con Pablo Podestá. Sí, lo escuché. La parte que no entiendo de lo que dice Podestá es cuando él habla que durante 3 años se puso a Racing en donde merecía estar Racing. No entiendo a qué se refiere. Él habló en un momento de el segundo puesto y la clasificación a las copas. Realmente, si un segundo puesto con 30 puntos y clasificar a la Copa Sudamericana, creo, no me acuerdo si había sido Libertadores también, y lo que pasó después es poner a Racing a donde debe, creo que tenemos una valla bastante baja, ¿no? Seguro. Y nunca termina de aclarar qué pasó con Molina, no sé si no quiere, no se anima. Pero bueno, son puntos flacos del discurso siempre de Podestá que uno no termina de entender. Aparte de la autocrítica, que nunca la escuché, es decir, que los 3 años que estuvo, todo se hizo bien, todo se hizo perfecto, y después supimos que no fue así, porque la gestión duró 4 años, y cuando nos enteramos qué pasó con el balance, qué pasó con los números, ni hablar lo deportivo, nos enteramos que en realidad no nos fue tan bien, ¿no? Seguro. Por otro lado, preguntarte, los invito, chicos, abramos el debate, que está bueno siempre escuchar diferentes posturas. ¿Qué considerás que son los puestos que Racing necesita reforzar? Creo que es una pregunta tan difícil, seguramente no van a coincidir conmigo, y creo que Florencia me va a querer matar. Yo creo que, empezando por el arquero, bueno, después de verlo ayer en lo de Mirta Legrand, no sé, pero bueno, me parece que Racing tiene muchos puestos a reforzar. La defensa creo que es más que obvio. Creo que sería más fácil hablar de quiénes se tienen que quedar en el equipo, ¿no? Hablaban recién, yo tenía información del Tano Ortiz. Sí. La verdad, el Tano Ortiz es un tipo muy que creo que le hace mucho bien a Racing, ¿no? Pero ya no sé si hoy, desde adentro de la cancha. Claro. Armando. Es feo, es duro decirlo, ¿no? Pero primero está Racing, ¿no? Seguro. Y después, ¿qué reforzar? La verdad, y hoy habré de traer otro equipo. ¿Y a quién dejarías del plantel actual? Creo que Ferro cumplió, no sé, Taco cumplió. A mí Fabre Hitch realmente no me gusta. No me gusta desde que debutó. Quizás no está a la altura de Racing, quizás claro. le faltaría más ruedo en otro club y después volver. Claro. ¿Y Luciano Huerdo, que estaba medio tapado y que tuvo en los últimos partidos notables jugadas? El pasado lo condena, Huerdo, lamentablemente. El pasado lo condena, pero también pensemos que Racing necesita un banco de suplentes, ¿no? Claro. Por eso lo de Auche. Si bien Auche siempre, digamos, nunca termina de explotar en Racing, creo que de venderlo o de negociarlo tendría que ser un buen negocio, porque de lo contrario se tendría que quedar en el club. Sí, vendemos muy barato y compramos lo mismo muy caro. Siempre, y siempre sí. Lo que compramos son incógnitas. La historia de Racing. Es la historia de Racing. Lo de siempre. Y la verdad, quería destacar algo que dijo, que me parece que va a ser clave. Lo dijo Florencia hace varios programas, cuando se empezó a hablar de Milito, que dijo, ¿cómo va a sentir Saja la llegada de Milito? Sí, verdad. ¿Qué va a pasar en ese vestuario? Sí. ¿Quién va a tener la cinta? Exacto. Claro. Yo creo por trayectoria, por bueno, va a tener Milito. Pero Saja, ¿cómo se va a sentir? Sí, bueno. ¿Cómo se va a sentir? Ojo que vienen diciendo Sajarucho, ¿cómo lo van a tomar él desde el arco? No, debería bajar la cabeza. Ojo que, como dijo él, en Mirta ya hizo declaraciones como diciendo se valen mal los goles, se pagan mal los goles, el puesto de arquero es lo que menos... ¿Qué sí, sé sí. yo? Cuando sabemos que tiene uno de los dos mejores contratos del fútbol argentino. Exacto. Sí. El arquero y el capitán... Ay, me duele el alma, es cierto. De los dos torneos. El último equipo de los dos últimos torneos. Sí, es verdad. Pablo, ¿algo más para agregar? Tantas cosas, pero la verdad no les quiero quitar tiempo. Nada más que los escucho, me encanta porque son un programa que digamos que son de Racing, que no buscan bajar línea de nada, y decirle al hincha de Racing que tenga cuidado, que lee y que escucha, sobre todo en estos 5 meses y medio o 6 meses que quedan para las elecciones. Nada más que eso. Pablo, muchísimas gracias por pasar por el aire de Dosis Racinguista, y bueno, hasta un próximo contacto. Gracias por llamarme. No, pues, un abrazo para todos. Igualmente. Pasamos uno de nuestros fieles oyentes, sí. Pablo Blanco, que siempre está detrás de la radio, escuchándonos. Ceci Real dice, comparto con el oyente el tema de Saja, ahora me matan todos. Un gran abrazo para Ceci Real, que le hicimos el entre el otro día para ver si quería salir al aire, no quiso saber absolutamente nada, pero como siempre está escuchando. Vamos a hablar con otro de los oyentes nada más en un ratito, mientras Sergio, yo lo veo con el micrófono, con el teléfono, que va, viene. A mí me viene a decir que no tiene nadie y ya se ha complicado, que no lo atienden. Bueno, vamos a hacer un poquito de producción al aire. Vamos con la tercera opción. Vamos, ¿con quién quieres ir? Con Martín, llámalo a Martín. No dijimos en ningún momento, lo cual es un error total y absolutamente grosero, las vías de comunicación, Flor. Sí, nos puedes llamar al 496-1965 y participar como están haciendo nuestros oyentes. Y dale, llámanos y danos tu opinión. Llamar y darle la opinión. Bueno, ¿qué decir? Yo a Pablo lo conozco hace mucho tiempo y, bueno, y eso es un tipo polémico. Me dio el pie, me escuchó. Te escucha siempre y es un tipo polémico, no se guarda nada, no tiene pelos en la lengua, lo cual está muy bueno. Veníamos hablando, bueno, acerca de lo que tiene que ver con los puestos a reforzar. Me parece que a todos nos pasa, y también le pasó a Pablo, que cuando le preguntamos quién debe quedarse, le resultó muchísimo más difícil que asegurar quién tiene que irse. A mí, yo cuando le preguntaba de Agüed, yo porque lo vi un jugador sobresaliente en las últimas fechas, por ahí el pasado lo condena, igual que Roger Martínez tiene un aire de eso de crack que para mí si lo explotan en el próximo torneo va a dar que hablar, igual que Ezequiel Melillo. Otro que para mí tiene mucho potencial para ser explotado. Bueno, y justamente lo pedí, si lo tenés, le quiero mandar un gran abrazo y que está obviamente en línea escuchándonos y va a hablar, por supuesto, de Racing. Martín González Bertrán, que está del otro lado. Martín, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Más que tardes, noches. Buenas noches, sí. Por lo menos allá en Buenos Aires. Contanos, estabas escuchando acerca de qué te trasladó esta pregunta que nos es difícil a todos. Es más difícil hablar de quién se tiene que quedar de asegurar quién se tiene que ir. ¿Quién se tiene que quedar? Hace poquito me llamaban por una encuesta. Creo que no sé si lo comenté, pero así de ras, encontrando cosas políticas. Y una de esas era qué jugadores se tenían que ir y quedar. Mi respuesta fue, se tienen que ir todos. Se tienen que quedar algunos de los juveniles que rindieron, o muy pocos rindieron en realidad, pero bueno, tampoco se los puede crucificar a ellos por este presente. Seguro. Y lleno un poco, a ver, alguno que se tiene que quedar, es muy difícil. Yo la verdad que estoy cansado bastante de todos esos jugadores. Los ejemplos, digamos, claves para mí son Cajaic y Auche, que están en el club, son los dos más antiguos, y siempre, bueno, ahora Cajaic se va, pues, por ejemplo, Auche siempre estamos, bueno, ya despegada, y la verdad nunca despegó. Sí, en el verano suele mostrar, siempre decimos, después de que termina la pretemporada, bueno, se viene Auche. Pero ya está, creo que mucho más lo podemos esperar a usted. Sí, y Cerro, ¿te gustaría que se quede Cerro? Y bueno, Cerro tal vez tampoco es uno de los culpables de este presente, estuvo solamente 6 meses, no tuvo un gran rendimiento para mí, pero bueno, por ahí con otro equipo alrededor tiene otro presente y por ahí puede mejorar y hacer un poco lo que hizo en el pasado. Sí. Lo mismo el que vino de San Lorenzo, que bueno, después se lesionó, pero ellos, por ahí yo hablo más por los que están hace más de un año o 2 años en el club. ¿Y los que tienen contrato y podrían dejar el club, como en el caso de Corbalán y Villar? Yo los vendo, si ¿sí? una oferta potable, yo creo que Corbalán ya demostró que no está a la altura de Racing. Nunca lo estuvo. Sí, muy pobre. Tuvo escasos partidos buenos y más apoyado en el equipo y no tanto un rendimiento individual. Y Villar creo que lo mismo. Siempre acompañó, digamos, el nivel del equipo y nunca se destacó en ningún momento. Ni creo que tuvo partidos donde él hizo jugar el equipo, que por la posición en el campo es uno de los que tiene que dar juego. Sí, como que todos estábamos esperando que sea el Villar de Godoy Cruz. No. Claro, pero cuando Racing, si se acuerdan, cuando Racing lo fue a buscar en el mejor momento, claro, Godoy Cruz no lo quiso vender por la plata que ofreció Racing, no lo quiso vender en el mercado local. Y Racing, como siempre, los va a buscar cuando ya están en un nivel que se van de otros clubes, justamente porque ya no están vendiendo. Y en la cuestión, quiero cambiarte el eje de la charla, en la cuestión política de Racing, tenés la posibilidad de palparla día a día, por supuesto, por la zona en la cual te trasladás, por supuesto. ¿Cómo ves en la calle, cómo estás palpando la política de Racing? Ya hace un ratito dijiste que te llamaron por teléfono para hacerte una encuesta, así que sí, formás parte. Sí, ya me llamaron el otro día, bueno, preguntando posibles candidatos, y mira, lo que se ve en el club, la verdad que uno de los que está más bajo fue Podestar, la verdad que creo que a la gente le quedó que está ligado a este gobierno, inclusive hoy en día ellos son parte de la minoría del club, y tampoco hicieron gran cosa. porque hoy por hoy, si no estás adentro no puedes hacer nada. Y si estás adentro y no intentas hacer nada, creo que eso la gente lo vio y hoy está mal visto. Y después los que surgen entre Colucci y Cuño, y la gente, la verdad que muchos no los conoce, pero en nombre son nuevos, entonces por ahí la gente los va a buscar por ese lado. Sí, quizás son nuevos en cuanto y en tanto a lo que quizás se hablaba en esta mesa hace un rato, que se presentan como candidatos, pero en algún punto han formado parte también de esta comisión. Exactamente, o sea, nuevos a lo que es el oído de la gente, como en su caso fue Molina y Coborno, con agrupaciones de muchísimos años se presentaron, más allá de la agrupación Racing Vuelo en su momento, que era una agrupación nueva, pero ellos formaban parte de la escena política hace muchísimos años, desde otro lugar, pero bueno, para el oído de la gente era gente nueva. Y bueno, creo que por eso mismo ganaron, y bueno, y así nos fue también. Ellos eran parte también un poco del pasado, vinculaciones con Blanquiceleste, fue un todo muy raro en su momento. Pero bueno, esperemos que esta vez la gente de Racing aprenda y vote lo mejor. Bien, Martín, no sé si tenés algo más para agregar. No, creo que no. Esperemos tener un año tranquilo. Que bueno, esto que por suerte no hay descensos, cosa que nos va a ayudar mucho, creo que para jugar con tranquilidad, de buscar un buen equipo que juegue bien, sin riesgos, sin urgencias, por lo menos durante 6 meses, pero nunca perder vista el futuro. Seguro. Martín, muchísimas gracias por pasar por el aire de Dosis Racinguista. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, sí, pasaba a otro de los oyentes que tiene Dosis Racinguista, Martín González Bertrán, que daba su opinión acerca de lo deportivo. Me parece que se vive un momento de incertidumbre deportiva que no sabemos muy bien para dónde disparar. Esperemos que las próximas semanas pueda empezar a delinearse un poco cuál va a ser la política de refuerzos en cuestiones más concretas. Me parece que debería primero cerrarse la... la contratación de Diego Milito para lo que es ya, quizás hasta sentarse con él, ¿por qué no? Hasta sentarse con él para delinear quiénes pueden llegar a ser los próximos refuerzos de Racing y consensuar entre Milito, entre, ¿por qué no? Saja, si es el capitán, quizás, ¿por qué no hablar con él? También hablar con... que decida la comisión directiva, digo, tratar de tirar de una buena vez para el mismo lado, quizás es un poco alocado lo que estoy diciendo, es una cuestión más de deseo que de práctica, no sé qué piensan ustedes. No, Martín recién hablaba del torneo, que no va a tener descensos, y sí, va a ser en el segundo semestre, no va a tener descensos, aunque sí van a seguir los promedios, y el campeón va a jugar la Copa Libertadores, Racing va a debutar en la primera fecha con Defensa y Justicia, ya salió el fixture, y el clásico se disputará en la quinta fecha, en el caso que ojalá que no, que asciendan los amargos, y si no el rival será Huracán. Ojalá tengamos el clásico con Huracán. Pero no quieren que vuelva el clásico, no. Lo quieren en verano nada más ustedes. No. Yo creo que sufran. Que sufran, un semestre más, porque digamos, seamos claros, el ascenso ya está decretado, ya está. El miércoles o dentro de 6 meses. Pero que sufran 6 meses más. Que tienen 6 meses más de agonía, por así llamarlo, y que bueno, que quede también en la historia que ascendieron por decreto, ¿no? Estamos en comunicación, rapidito, los últimos minutos, faltan apenas más de 2, con el Chino Acosta de Departamento de Fiscales. Chino, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andas, hermano? ¿Todo bien? Muy bien, Chino, ¿cómo estás vos? Bueno, básicamente que nos comentes un poco la actualidad institucional de Racing, que nos puedes contar de lo que se está haciendo. Bueno, te cuento que en filiales, primero que, porque yo te había llamado por eso, en el ciclo de filiales hicimos una aplicación, sí, que es para jugar tipo pro en mundiales, gratis, hay premios importantes, oh, es muy fácil jugar, entran al Facebook de filiales y a partir de ahí, bueno, buscan la pestaña que está pro del mundial 2014, y bueno, hasta media hora antes de cada partido pueden decir su pronóstico, de acuerdo a los puntos que sumen, va a haber un campeón. Hay plateas, hay camperones, hay shortcitos, hay camisetas de sorteo, así que bueno. Así que bueno, esperamos que la gente de Mar del Plata participe, que hay poquitos por ahora. Chino, tengo una pregunta venenosa. ¿Están muy enojados? Hola. Tan venenosa es que se cortó, che. No, bueno. sí. No. No sé qué pasó. Bueno, yo te quería preguntar por el AFA Plus, que estamos todos, viste, que lo mandaban al domicilio, que hay que ir a buscarlo. Me quedé con esa pregunta. Quiero saber cómo hago para retirar mi AFA Plus. Vos sabés que yo le quería preguntar, y por eso era venenoso. ¿En serio? Si estaban enojados porque se había filtrado el nuevo modelo de la camiseta de Racing. Ay, no. No sé si lo vieron por redes sociales. No, no lo vi. ¿No lo vieron? Bueno, se filtró el modelo que no se sabe bien todavía para qué se va a usar, si es para va a ser para la Copa Argentina o va a ser un tercer modelo. Es una suerte de degradé que va desde un azul claro hacia un azul oscuro, en degradé, como salvando las diferencias, por supuesto. Sí. Como la camiseta del Barcelona tiene un degradé hasta naranja. Sí. Bueno, lo mismo pero en azul. Quería preguntarle, así él me iba a decir que no es así, pero bueno, quería hacerle esa pregunta. Lástima. Una lástima, si estaban muy enojados, que seguramente ya estaban enojados cuando se filtró, ¿se acuerdan? La titular, sí, en el próximo programa vamos a hablar con ellos. Estaban enojados cuando se filtró la titular, me imagino que deben estar alguna cabeza tiene que rodar, viejo, no te puede pasar dos veces lo mismo. Sí. Que se filtre la camiseta. Bueno, ya vamos llegando al final de una nueva emisión de Dosis Racinguista, con el micrófono abierto, con la posibilidad de charlar no solo con los protagonistas, sino también con los hinchas, que es la pata quizás hasta más importante en algún sentido que tiene una institución, una asociación sin fines de lucro. Entonces, muchachos, les dejo abiertos también. Sergio no opinó absolutamente nada. Seguimos trabajando un poco hoy, estamos llamando a varias personas, y en este tiempo que tenemos sin fútbol, que sea un tiempo donde se tomen las mejores decisiones para Racing y que todo sea para bien, es lo que esperamos todos. Mi deseo es que, aparte de merecérselo porque es un equipo grande, más allá de las cargadas, espero que Huracán haciendo primera. Vamos, Huracán. Acá está Ceci Rial en todo y me acaba de mandar la camiseta. No me agrada mucho. A mí mucho no me gustó, pero está bueno el detalle de las estrellas, porque cuenta todas las copas que tiene Racing. Bueno, el lunes que viene, si Dios quiere, festejamos el ascenso de Huracán. Equipo grande. Se merece. Sí, yo creo, al menos por una cuestión de justicia, por el campeonato contra Vélez, por una cuestión de justicia, y contra una definición también de un Huracán Independiente, un 4-0 que ganó Independiente y salió campeón. Bueno, nos gustaría, ya sabemos. No lo tenemos que aclarar, por algo nos llamamos dos sin racinguista. Bueno, un saludo, nos ponemos un segundo la pollera, ¿me dejan? Sí. Un saludo, por supuesto, a Coti, un beso muy grande, que siempre nos escucha. Y bueno, nada, nos encontramos el próximo lunes. ¿Y Florencia se va a poner los pantalones? No. No, pará, yo me voy a poner la pollera de amigas, de mandar un saludo a todas mis compañeras, maestras jardineras, que el 27 fue el día de la maestra jardinera. A todas mis amigas, un muy feliz día. Y también saludar a Lázaro y a su mujer, y a Lisandro, que nació, así que bienvenido a la familia de la filial. Un gran abrazo también a Federico, que está del otro lado en los controles, que siempre, con la mayor de las predisposiciones, hace que solemos decentes. Pero siempre cara amargado, parece bostero. Bueno, un abrazo muy grande. Nos reencontramos el lunes que viene de 20 a 21, en este espacio que denominamos humildemente y con toda la historia de la Academia Cuestas, Dosis Racinguista.